17 o si no, www.megaclick.com.ar. Megaclick Kodak Express, tus recuerdos por siempre. Llegó el sabor a Lanús. Parrilla restaurant Bien del Campo. Super promo parrillada para dos personas. Comen tres con papas fritas y ensalada a solo 110 pesos. Mediodía, menú económico. Viernes y sábados, cena show. Solicite su reserva al 43 68 76 13 15 49 91 15 80. ID 144 asterisco 22 59. Los esperamos en Diputado Pedrera 1790 Lanús Oeste. Parrilla Restaurant Bien del Campo. Dale brillo a tu automóvil. Cromados Chubut. Cromados en general. Reparaciones de paragolpes, plásticos y fibra. Accesorios, recambios de paragolpes, rejillas de chapa, todo para su auto. En Cromados Chubut. Llámanos al 4262-2437. Nextel, ID 537 asterisco 2019. www.cromadoschubut.com.ar. Dale brillo a tu automóvil. Cromados Chubut. Imágenes y videos, un recuerdo inolvidable. Veamos las fotos.com. Producción exclusiva para 15 años. Fotos, videos sociales y empresariales. Comunícate al 0810-333-4668. info@veamoslasfotos.com. Veamoslasfotos.com. Imágenes y videos, un recuerdo inolvidable. Todo para tus eventos. Cazadores del Tiempo. Música de ayer, hoy y siempre. Banda en vivo, karaoke, para casamientos y cumpleaños. Canta, baila y divertite con nosotros. Llama ya al 4262-3994 o al 15-40-3986-38. Cazadores del Tiempo. Banda en vivo, disfruta de tu mejor momento. Llama ya al 4262-3994 o al 15-40-3986-38. Cazadores del Tiempo, un momento inolvidable. El próximo 10 de septiembre, 21 horas, festejamos nuestros 3 años en Radio Master FM 96.9. No te quedes afuera. Reserva tu mesa. Es entrada libre y gratuita. En Parrilla Restaurant Bien de Campo, que los espera en Diputado Pedrera 1790 Lanús Oeste, frente al Sindicato de Camioneros, con la presencia estelar de Cazadores del Tiempo y Cristian Esparnoquia, con toda la música de ayer, hoy y siempre. Esto y mucho más para bailar en familia. Llama ya para las reservas al 4262-3994 o manda un mensaje al 15-40-3986-38. Reserva ya, no te quedes afuera. Nos anticipamos a la primavera, porque Merengue Latino siempre junto a vos. Estás escuchando tus recuerdos por siempre. Voy a pedir que cambiemos de vuelta de música, pasamos a tu recuerdo por siempre. ¿Y cómo es el tema de la cortina musical de tu recuerdo por siempre? ¿Cómo se llama la cortina musical de tus recuerdos por siempre? ¿Cómo se llama la cortina musical de tus recuerdos por siempre? Llama ya y decinos al 4911-9795, 4911-9755. Pero también nos puedes mandar un mensaje al 1540-3986-38 y 1558-230780. Y ahora nos podés ver y escuchar en Canal 5 de Telecreativa, Canal de Aire, los días miércoles a las 15 horas. Repetición los días sábados y domingos, 21 horas. Y también por YouTube. Y también nos podés ver y escuchar en www.radiomaster969.com.ar. ¿Cómo se llama la cortina musical de tus recuerdos por siempre? A ver, pon un poquitito para que la gente escuche y pueda jugar en familia totalmente. A ver. Espectacular, preparándose para esta noche bien romántica, bien chévere. ¿Cómo se llama este tema? Ahí lo dijo, lo acabo de decir recién, ¿cómo se llama este tema? Llama, ya no te quedes afuera, y para las entradas también podés hacerlo para el día del 10 de septiembre, digo bien, 10 de septiembre. A ver, Adriana, ayúdame. Para hacer las reservas para el día 10 de septiembre, para la parrilla restaurante Bien de Campo que actúa Cazadores del Tiempo y Cristian Esparnoquia, puede llamar al 4262-3994 o mandar un mensaje al 1540-3986-38, o si bien podés llamar a Parrilla Restaurante Bien de Campo al 4368-7613. 4368-7613, Parrilla Restaurante Bien de Campo para hacer las reservas. Claro que sí. Bueno, hay la gente que está mandando mensajes, llamados, y le digo que a Graciela también, el que quiera venir, tiene que llamar con tiempo. Por eso Adriana está repitiendo el teléfono de la parrilla, para que llamen a la parrilla y reserven la mesa. Hay mesa de 10 personas, hay mesa de 8, hay mesa de 6 y hay mesa de 4 personas. Tienen que llamar y reservar a los teléfonos, que Adriana se lo va a repetir nuevamente. Llamen a este teléfono que es de la parrilla exclusivamente, Adriana. 4368-7613, 4368-7613. Ahí está, llamen a este teléfono y ya reserva su mesa, porque queremos que estén todos sentaditos, cómodos, para disfrutar de una noche impresionante en donde vamos a festejar nuestros 3 años aquí en Radio Master, y también nos anticipamos a la primavera, Adriana. Así es, Ricky, nos anticipamos a la primavera, festejamos nuestros 3 años aquí en Radio Master 96.9, sí, ¿con quién? Con Merengue Latino y tus recuerdos por siempre. Bueno, hemos pasado muchísimas novedades, farándula, y nuevamente a la música romántica, por cierto. Llega, qué lindo tema el que llega, Adriano, no te imaginas. A ver, decime. Llega, de la mano de Leo Dan. Sí. Una calle nos separa. Mira. Una vincha en tus cabellos. Una flor en la ventana. Balcón, canta el sol de la mañana. separa del amor que está en mis sueños. Yo de ti no exijo nada, solo espero ser tu dueño. Gente de General Belgrano, aquí a unos 200 kilómetros de Capital Federal, a una radio amiga que tuvimos conectado vía internet. La radio se llama Radio Cadena Miuxi 96.5, Radio Cadena Miuxi 96.5 por internet, Así que bueno, a la gente de General Belgrano, estimado Jorge Telles, usted que está escuchando la radio, en General Belgrano, 200 kilómetros de aquí, están escuchando vía internet, Radio Cadena Miuxi 96.5, a toda la gente de General Belgrano que conocemos, mucha gente de la nube, de Loma, de Capital Federal, van a pescar al río Salado, ahí cuando hay semana fin de larga, feriados o también en vacaciones, la gente que le gusta ir al río Salado se va a General Belgrano a pescar. Ahí podés sacar carpa, pejerrey, vieja del agua. ¿Cuánta vieja del agua, no, Pantera? Es terrible, usted, estimado Telle, que a usted le gusta la pesca, ¿no sacó algún bagre por ahí usted ahí en General Belgrano? Claro, mucho. No me tapes, se parece a la azucarera, me tapa todo. A ver, dígame usted que le gusta la pesca. Mira, hace 10 años que me encontré un bagre y me la sigo comiendo todavía. Ah, el bagre, ¿cuánto hace? 10 años. Qué lindo bagre, flor de bagre. Pero me gusta el bagre, tiene bigote, pero está bien. Con bigote y todo, pero sí. Qué rico, no, claro, bien. Pero Jorgito, qué malos que son los hombres. No, pero usted es una mal pensada, está hablando de un pescado, no de un pez, de un pescado. Lo pescó en General Belgrano, dice. Hace 10 años que se... Claro. No, y Marcelo me dice, a mí me gustan las viejas al agua porque tienen bigotes y pinchan. Pero vos qué vieja al agua, porque la vieja al agua no se come, Marcelo. ¿Cómo no? Se come la carne, el agrecito, pero... Todos los pescados se comen. Pero la vieja al agua no, porque es áspera y encima te pinchan, no. Es terrible, bueno, gente linda. A ver, ¿cómo estamos, Adriana? A ver, estamos a ponerse cómodos. Estamos que ardemos. ¿Cómo estamos con la farándula? A ver. Con la farándula, ni para qué contarte, Ricky, ni para qué contarte. Ni para qué contarte, ¿por qué? ¿Por qué? Porque Viviana Canosa, citan a Viviana Canosa por el juicio oral contra Cecilia Oviedo, ¿eh? citan a Viviana Canosa por el juicio oral contra Cecilia Oviedo. El juez ordenó en la causa que la conductora contra la expareja de Nito Artaza, Cecilia Oviedo, que ella o su equipo de abogados se presente en el tribunal dentro de los próximos 5 días. Nos olvidamos, pero bueno, aquí lo vamos a recordar. Bienvenido también a Alberto, el plomero gasista. Para Alberto y toda su familia que está escuchando la radio también, Alberto, gasista matriculado, llamen ya, al 4262-3326, plomero gasista matriculado. Adriana, si no me equivoco. Así es, Alberto, el gasista matriculado, ese que le pones gas a tu vida. Bienvenidos al programa de Merengue Latino y tus recuerdos por siempre. Plomero gasista matriculado, Alberto. Si lo querés llamar, te soluciona de inmediato problemas de gas, de agua. Plomero gasista matriculado, Alberto, 4262-3326. Epa, epa, epa, Ricky Latino, Lola Ponce estuvo con Leo DiCaprio. La cantante argentina contó una increíble anécdota que vivió junto a la estrella de Hollywood. Explicó que lo conoció y este quedó encantado con su voz. Y hasta le tiró un centro, fue un centro y parece que mirá fue un centro bien. Y más allá. Pero, ¿qué pasó entre ellos dos? ¿Qué pasó? Y ahí está la intriga, el sábado que viene te lo develo. Claro que sí, gente linda, maravillosa, como estuvieron tocando la semana. Gente de aquí de la radio está trabajando en Abertaca, en esta gran tira que tiene Canal 13. Escuchando esta música se van a dar cuenta de quién estoy hablando. Gitano, La Pochi, a ver, con... hay gente que está trabajando en este programa de aquí de la radio. ¿Puede ser que haya gente que esté trabajando? ¿Estoy participando, Adriana? Usted le preguntó, Adriana, que usted la novicia. Sí, puede ser, acá está Marcelito que tiene una participación, Jorge Telle tiene otra participación, así que estamos como locos con esta tira. Claro que sí, lo voy a develar yo, mi señor, porque Adriana me parece que hoy no tomó la pacifista, Pero bueno, no importa, todo nos sucede, ¿por qué no, che? El programa se llama El Puntero. A ver la música del Puntero, Taca. ¿Cómo estamos hoy, ¿Cómo estamos, Así que bueno, la gente de Emilio Vázquez, que conocimiento, escuchando la radio en la semana, nos enteramos que Emilio Vázquez está haciendo una participación en El Puntero. En El Puntero de Canal 13, que sale los días miércoles a las 23 horas. Y bueno, gente del Perú que está trabajando en El Puntero, La verdad que desde aquí le mandamos nuestro saludo a toda la gente que está trabajando, la gente del Perú trabajando en Polka, Adriana. Así es, para toda la gente peruana, felicitaciones para ese querido compañero que está incursionando en la vida actoral y en esta vez en El Puntero. Claro, claro, pero ese no es el tema, estimado. No importa, ya lo vamos a buscar. Tranquilo, paciencia. No tienes su porqué. Ahí está, Adriana. Seguimos. Y bueno, saliendo un poquito de la farándula, Ricky, vamos un poquito a lo que es la economía del país, de la República Argentina, A ver, decime. Última noticia que hoy estuvo en todos los noticieros de los canales abiertos y los canales de aire. El nuevo salario mínimo será de 2.300 pesos, según lo anunció Tomada. Lo anunció Tomada mediante una conferencia de prensa acompañado por la presidenta de la Nación. El aumento acordado entre cámaras empresariales, la CGT, la CTA y el gobierno entrará en vigencia a partir del 1 de septiembre. Y entre comillas dice así, ¿será el mayor poder adquisitivo de Latinoamérica? Sostuvo Cristina. ¿Será para todos, Ricky, 2.300 pesos? Puede ser, tal vez, Bueno, ojalá, gente, que así sea, Ojalá. Gente, está mandando mensaje también por la adivinanza, por la propuesta. Es Dante, que está trabajando en el tacho. Es tachero, tacista, como le quieran llamar. Y le manda saludo a Robert, espere. A Roberto, pasame el saludo a Roberto, a José y a Karina. Karina, para vos, para toda la gente. Marisa, José, Robert, un montón de gente que me pone acá. Bueno, la verdad, para todos ustedes, de parte de Dante, saludos, Y para Graciela Chamula, que me solicitó a Ricardo Montaner, Y Mira, Ricky, vamos un poquito a una anécdota media parecida a la de Marcelo, ¿eh? Guardó su pistola y se disparó en el pene. El hecho... ¡Ay, no me digas! ¡Ay, qué dolor, Ricky! ¿No, no habrá sido Jorge Telles? ¡Jorge! Ricky... ¿No fuiste vos, no? No, Ricky, esto sucedió en Arizona, Estados Unidos, Ricky. Bueno. Un joven caminaba con su novia haciendo algunas compras y al guardar el arma en su cintura, esta se disparó alcanzándole su miembro. No se sabe si las lesiones dejaron secuelas. Lo que sí es seguro, que allí no la va a guardar más porque se va a acordar del dolor. Ay, no, es terrible, es terrible. Bueno, gente linda, vamos a la música nuevamente. Otro tema, pero vos sabés que yo estoy hecho un demonio también. Sí, yo estoy terrible. Estás como loco, Ricky. No, estoy hecho un demonio, estoy hecho un demonio. Algo te pasó a vos, ¿eh? Estoy hecho un demonio, estimado Taca, ¿eh? Sí, estoy como Jorge, ¿eh? Estoy hecho un demonio, lo dice Safari. Para vos, lo pedís, lo tenés, Safari. Estoy hecho un demonio. Comunicate al 42 62 98 23 o al 15 64 93 87 06. DJ Nico @live.com.ar. Un buen momento en tus recuerdos. DJ Nico. placer del sabor lo encontrás en Granja El Viejo Matías. Lo mejor en productos elaborados, milanesas, hamburguesas caseras, albóndigas, matambres, quesos y huevos de campo. Todo para la parrilla. Pruebe nuestras delicias, atendido por sus dueños. Estamos en Coronel de Lía, 1787, Villa Industriales, Lanús Oeste. Granja El Viejo Matías. Profesional de la Salud, Premesud, empresa médica. Solicita médico para realizar visitas domiciliarias con o sin movilidad. Zona Sur y Gran Buenos Aires. Comunicarse a los teléfonos 4241 1059 y 4241 3762. Premesud@hotmail.com. Premesud, siempre al alcance de su salud. A la hora de disfrutar, contá con nosotros. Salón de fiestas infantiles y eventos. Salón Bambú, la diversión. Cumpleaños infantiles, 15 años, bodas, reuniones empresariales. Tenemos todo a tu servicio. Vení a conocernos en Coronel Sayo, 12357, Lanús Oeste. Si no, llamanos al 4208-7389. Salón Bambú, la diversión. Su atención, por favor. En épocas invernales, su consulta no molesta. Servicio para su hogar. Gasista matriculado y plomería en general. Gasista matriculado Alberto. Dale gas a tu vida. Planos, gestiones y habilitaciones. Plomerías, casas, consorcios y empresas. Llámanos ya al 4262-3326. Servicio para su hogar. Gasista matriculado Alberto. Dale gas a tu vida. Bueno, el próximo 10 de septiembre, 21 horas, festejamos nuestros 3 años en Radio Master FM 96.9. No te quedes afuera. Reserva tu mesa. Es entrada libre y gratuita. En Parrilla Restaurante Bien de Campo, que los espera en Diputado Pedrera, 1790 Lanús Oeste, frente al Sindicato de Camioneros, con la presencia de Cazadores del Tiempo y Cristian Esparnoquia, con toda la música de ayer, hoy y siempre. Esto y mucho más para bailar en familia. Hace tus reservas al 4262-3994, al 1540-3986-38 y también 4368-7613. Hacé tu reserva ya, no te quedes afuera. Nos anticipamos a la primavera porque Merengue Latino siempre junto a vos. Este tema es nuestra historia de amor. Sigue mandando los mensajitos, estamos ahí al borde de terminar el programa. Juana de Barraca y Roberto de San Justo también acertaron muy bien, ¿eh? Dijimos que hoy vamos a entregar cada dos sábados una cena para dos personas en restaurante y parrilla Bien de Campo, ¿eh? El restaurante parrilla Bien de Campo, que es lo que dan los premios al oyente, ¿eh? Así que bueno, la gente sigue comunicado en Facebook y dice uno oyente que le gustaría que le pase al marido, pero no da nombre ni apellido ella, ¿eh? Y yo le digo, ¿en dónde? En la cabeza, que se lo pegue en la cabeza. Ay, qué amor que le tiene al marido. Bien. Y también llamaron pidiendo el tema Te Voy a Amar del álbum Punta a Punta, del Puma Rodríguez. Te Voy a Amar de Punta a Punta. Qué rico, qué lindo tema, Ricky. Eso es para Bien Melocotones, para Eugenia y Jorge, que se aman, pero se aman ardientemente. Ay, esta gente linda, maravillosa, compartiendo la tarde de tus recuerdos por siempre, con la música de ayer, hoy y siempre. Dice, ¿y cómo Safari, romántico? Sí, porque nos acordamos de todas estas épocas. Puede venir Safari, puede venir Trojan Gosta, puede estar también a ver los gatos. Toda la música de ayer, hoy y siempre. ¿Cómo se llama la cortina musical de tus recuerdos por siempre? ¿Cómo se llama la cortina musical de tus recuerdos por siempre? Llama ya y decinos al 4911-9795, 4911-9755. Pero también nos podés mandar un mensaje al 1540-398638 y 1558-230780. ¿Cómo se llama la cortina musical de tus recuerdos por siempre? Ahora vamos a un tema, estimado Taca, que es Luis Miguel de la Margue. Un tema nuevito, nuevito en esta versión, digamos. ¿Qué entra? Es un tema dedicado a nuestro queridísimo Los Nocheros. Luis Miguel de la Margue en una forma, en una versión de bachata, Voy a comerte el corazón a besos. Ay, sí. Luis Miguel de la Margue, sí. Para vos lo pedís, lo tenés, y hacemos el sorteo y venimos enseguida. Bachata de Los Nocheros, está bonita, es muy linda, vos que sos muy romántico, Jorge. Adriana, ya tenemos a los ganadores, tenemos a los ganadores. Sí, tenemos a los ganadores, Ricky Latino, tenemos a los ganadores. Para el primer premio, Ricky, que es una cena para dos personas, gentileza de Parrilla, restaurante y bien de campo, es para Juana de Barracas, que los espera en Diputado Pedrera 1790, Lanús Oeste. Para Juana de Barracas, una cena para dos personas en Parrilla, restaurante bien de campo, Así que te espera ahí en Diputado Pedrera 1790, Lanús Oeste. Y para más comodidad, llama al restaurante y decile, yo soy ganadora de merengue latino y tus recuerdos por siempre. y mi número de documento se lo vas a decir a él y le va a decir, necesito una reserva para dos personas, porque es una cena para dos personas en parrilla, restaurante, bien de campo, que te espera en Diputado Pedrera 1790, Lanús Oeste, y el teléfono es para hacer tu reserva al 4368-7613. Y el segundo premio es para Roberto de San Justo. ¿Dónde tiene que venir Roberto de San Justo? Porque es un super CD de merengue latino y tú se recuerdos por siempre aquí en la radio. Avenida Sáenz 453 Pompeya. Muy bien, Adriana, muy bien. Felicitaciones a los ganadores. Y lo van a disfrutar, la verdad, a pleno. En ese día va a ser bárbaro. Y bueno, vamos a conocer a los ganadores, Claro que sí, Adriana. Así es, Ricky Latino. Vamos a conocerlos a ellos esa noche. Espectacular. Bien, toda la gente que estuvo escuchando la radio. Y bueno, también le decimos que está Salseros de la zona sur y zona norte. Zona norte está con Adriana y zona sur está conmigo. Pero salimos a través de... ¿qué medio, Adriana? Canal 5 de Telecreativa, canal de aire. Los días es miércoles, 15 horas, repetición sábados y domingos, 21 horas. Y también nos podés ver por YouTube, Salseros de la zona sur. Ahí está, por Canal 5 Telecreativa, Canal 5 Telecreativa, por aire, canal de aire, pero sale en vivo y en directo los días miércoles a las 15 horas, 3 de la tarde, ponés Canal 5 Telecreativa, a vos que te gusta la salsa, el merengue, con toda la mejor información, como la damos aquí en la radio, lo vas a poder ver y escuchar a través de Canal 5 Telecreativa, canal de aire, y ahí vas a ver al programa que se llama Salseros de la Zona Sur, ahí con el conductor que es Alberto Rodríguez, el cubano. Oye, chico. Y si sos de la Zona Sur, agrupate a Salseros de Zona Sur, www.salserosdezonasur.com.ar. Y si sos de Zona Norte, agrupate www.salserosdezonanorte.com.ar. Y sigue llegando los mensajes, dice Dante, se incluye el tinto. No, tinto ni tinto de blanco. Nosotros te damos el salón y vos ponés la diversión, como dice la propaganda, y dice que si mañana juega, si juega, no sé si llueve, no van a jugar mañana la pelota. Porque a pesar, porque mucha gente no sabe, que yo vengo a la radio, no, mañana también estoy encargado de los muchachos que van a la pelota, y yo les llevo las camisetas, la pelota, y juegan mañana. O sea que sos el aguatero. El asistente, exactamente. Sí. Bueno, gente linda, nos tenemos que ir, ¿no está acá? Qué lástima. Bueno, ¿cómo la pasaron? Bien, bueno. Adriana, nos tenemos que ir. Antes de irme voy a mandar saluditos para Karina Leyes, que está cumpliendo años, ella es de Villa Diamante, y también para Ariel de Valentina Alcina, que está cumpliendo añitos. Para ellos, muy feliz cumpleaños. Me despido de ustedes, gente bonita, maravillosa, hasta el próximo sábado. Como les digo siempre, ámense, cuídense, saben que los quiero. Chau, hasta el próximo sábado. Lo mismo digo, y será hasta el próximo sábado, si Dios quiere, y nos encontramos en esta radio 96.9 y en canal 5 Telecreativa, en Salsero de la Zona Sur. Chau, hasta el sábado que viene. Somos la radio que te acompaña. Descarga el amor. Somos esa radio que te transforma. Día y noche, noche y día, en la misma sintonía. Yo no sé mañana. Somos Radio Master 100% categóricamente peruana. Con Megadisco organiza y vos disfrutás. Y para este sábado 27 tenemos nada más y nada menos que a Dama Gratis y los Guachiturros juntos por primera vez. Y además, el Empuje y Ezequiel en clave. Dama Gratis. Los Guachiturros. El Empuje. Ezequiel en clave. Y las chicas, como siempre, gratis de 22 a 23. Un guachiturro más. Este sábado, a disfrutar en el Poderoso de Capital. Avenida Sáenz 459. Buscaros en Facebook como Coifest. www.coimegadisco.com. el poderoso cachaquero, apasionado del amor. definitivamente el número uno. Paso, lo más seguro es el paso. pero muy buenas tardes, bienvenidos a otro programa más de la previa de Cori Megadisco. Estamos arrancando otra emisión a través de la 96.9 Radio Master, categóricamente peruana, Radio Urcupiña, AM1550, la radio de la integración, como todos los sábados de 19 a 21 horas por Radio Master 96.9 y en duplex con la M1550 Radio Urcupiña. Mi nombre es Eugenio Taca en la operación técnica. Vamos hasta las 21 horas en este sábado 27 de agosto del año 2011. Sábado que va a ser de emociones, porque vamos a tener cuatro grandes shows en el escenario del poderoso de Capital. Vamos a estar con la presencia de Pablo Lescano y sus damas gratis. También llega el show en vivo de Ezequiel Enclave, que estuvo anoche acompañándonos en Cumbia de la Mejor en Radio. También vamos a tener la presencia de Supermercado, Taca, no el empuje. Vamos a buscar después algo de Supermercado, si hay ahí en la máquina o en internet, porque no se va a presentar finalmente el empuje. Sí va a estar Chanchín, Pachi, toda la banda Supermercado en la noche de El Poderoso de Capital. Ahí está Supermercado. Te digo los horarios de los shows. Vamos a estar a la 1 de la mañana con Damas Gratis, 1:30 con los Guachiturros, Llegan los Guachiturros nuevamente a Cori Megadisco, como lo hicieron el domingo pasado en El Poderoso Cachaquero. Te decía, a las 3 de la mañana se quieren clave y a las 4 de la mañana, cerrando los shows en el escenario de Cori Megadisco, llega Supermercado, Las chicas, como siempre, entran gratis de 22 a 23 horas. Acordate que tenemos preparado ya un gran fin de semana para la semana que viene. El show del Retutu. También vamos a tener, además, a El Polaco. También va a estar en el escenario de Cori, me dicen Fideo. Y, además, Carita Negra para el próximo sábado 3 de septiembre. Ya confirmados los grupos de la cuarta Cori Fest. Sábado 10 de septiembre tenemos el show en vivo nuevamente de Damas Gratis. La Repandilla con la voz de Oscar Belondi. Llega el regreso de Néstor Ameni Jr. y Jambao. Y, como si esto fuera poco, uno de los grupos del momento de la mano del Deep Beat Record. Llegan los Turros, a Cori Megadisco. Vuelve el show de stripper para las chicas a las 23 horas. Y muchísimo más en Avenida Sáenz 459, barrio de Pompeya. ¿Qué más tenemos por acá para el día de mañana? ¿Qué más tenemos? A ver, para el día de mañana tenemos el poderoso Cachaquero. Obviamente no quiere, Taca. Está rebelde. La máquina esta, algo pasó, Pero bueno, vamos a ver después qué hacemos con esto. Después que vamos a la música, vamos a revisarlo un poquito. Bueno, tenemos para mañana poderoso Cachaquero. A ver, vamos a repasar para el día de mañana. La presencia de la Fase Book a las 19 horas. Apasionados del Amor, que llegan a la 1 de la mañana. Oscar Pérez, 21 horas. Dúo Vareiro, La Rosa, a las 17 horas. Festejamos el Día de la Guaraña. Todo esto apertura al mediodía. Comidas típicas, bailes regionales, animación de Katia Cuenca, la musicalización de Aldo Ugarte también. Daniel Ocampo ahí, y vamos a estar también colaborando con Poderoso Cachaquero, Avenida Sáenz 459 Capital. Próximo viernes a Cori Megadisco de la mano de Papuchi Producciones, junto a Sonora Copacabana, llega nuevamente el ruiseñor de la cumbia, Tony Rosado, a Cori Megadisco. Viernes acá en Cori, sábado en York Club Disco Salsa. Así que a no perdértelo lo que se viene para el próximo fin de semana. Eventos para el día viernes, día sábado, día domingo. Todo esto en el número uno, Poderoso Cachaquero, Cori Megadisco, Avenida Sáenz 459, Pompeya, Te cuento que además en este programa vamos a tener lo que se viene el próximo fin de semana y en la cuarta Cori Fest. Como te decía, Tony Rosado el viernes en Cori Megadisco y el sábado en York Club Disco Salsa. El anticipo de la Peña Norteña de la Moldenia el 17 de septiembre. Y el día 8 y 9 y 29 de octubre de la mano de Alfredo Guerrero en Peral 1281. Hoy invitados en estudio tenemos el grupo Siempre Arrasando. Llegan el día de hoy, están los chicos de La Cortina y también los chicos de La Bubucela. Vamos a tener lo mejor de Contratiempo, lo mejor de Siempre Arrasando, lo mejor del Cano, el Richard, todos de la mano del Golazo Producciones. Todo el torneo de apertura 2011, el fútbol del ascenso, el fútbol internacional y todo el polideportivo. Acá en tu programa La Previa de Cori, Cumbia y Algo Más. Ya programa número 29 de La Previa de Cori, ¿Cómo pasa el tiempo, señores? Concursos, tus mensajes, pedidos y mucho más en nuestras vías de comunicación y todas las sorpresas que tenemos preparadas. Pero quiero escuchar antes de ir a la música nuevamente. Abríamos con Vete de Mida más gratis, Enganchadito me va a matar, con Ezequiel Enclave, que se presentan los dos esta noche en Cori. También sonaba Entre Dos Amores Siempre Arrasando. Sonaba el Richard con Bien Rocho de la mano del Golazo Producciones. También pasaron los Guachiturros con Tirate un Paso. Tenemos el saludito de Damas Gratis ahí. Saca Pablito Lescano, nos saludaba anticipando lo que va a pasar esta noche 1 de la mañana. Gran recital de él y anticipando también, cómo no, la Cori Fest del 10 de septiembre. ¿Está Pablito por ahí? A ver qué dice Pablito. Hola, Diego, ¿cómo estás? Para toda la balanza con Iguaila, vamos los pibos, aguante la más gratis. Estamos acá en la previa, esta noche tocando en vivo. ¡Vamos, gratis! Así pasaba, Pablito Lescano anticipando la gran noche de hoy. Compartíamos hace un ratito Bien Rocho del Richard, el Golazo Producciones para contrataciones, 011-4383-6901. También al 1554-26-80-85, 626-1460, el Richard, próximo sábado, el 3 de septiembre, también acá en Cori Megadisco, haciendo un playback para toda la gente. En un ratito vamos a volver con la música. Me voy a ir ahora a una pequeña tanda publicitaria. Acordate, dirección general de la 96.9 Radio Master, Radio Urcupiña, el señor Jorge Telles, Daniel Ocampo, el saludo grande para ellos, gracias por la confianza también, y a toda la gente y autoridad de Cori Megadisco. Taca la presión técnica, mi nombre es Eugenio, conducción, producción de este programa. Volvemos a la música. Cori Megadisco ya se prepara para una gran noche. Primero quiero una tandita, después la música y sigue la previa, dale. No te despegues del dial, ya seguimos con más la previa de Cori Megadisco. Ya salió la nueva edición de MPT, Música de mi Tierra, la revista de la movida tropical. En este número, el DP, viviendo su mejor momento y contándonos su gira por Europa. Confesiones de la princesita Karina, el polaco y su nuevo CD. MPT, Música de mi Tierra. Además, Román, Néstor en Bloque, Pireo, El Guachón, Yerba Brava, El Perro, Sombra, Alcalá, Sabrina, Bronco, un póster gigante de Ángela y todo lo que tenés que saber de la movida. MDT, Música de mi Tierra, en kioscos de diarios y revistas. La música es tuya. Tuya. Difusión masiva de grupos musicales y solistas. Elige difusión, streaming. La música es tuya. De Alberto Lanza. Contactos 692-5116. 11-6992-3542. Alberto Lanza. Y la música es tuya. Es tuya. Mario Ibarra, viajes y turismo. Salta, Jujuy, Mar del Plata y Buenos Aires. Pasajes, encomiendas, giros, seguridad, rapidez y confiabilidad. Ofrecemos salidas diarias de lunes a sábados y en vacaciones todos los días con coordinación y atención especial a bordo. Congresos y convenciones, reserva de hoteles, turismo nacional e internacional, alquiler de micro 5 estrellas, semicama y turismo receptivo. Promoción a Salta, 7 días y 4 noches, 1190 pesos, 5 días y 2 noches, 790 pesos, que incluyen bus semicama, hotel céntrico, media pensión y excursiones. En nuestra dirección, Pichincha 136, local 20 y 17 Capital Federal, o al 011-4954-4565, 1540-69-3439. Facebook, www.facebook.com/Mario/Viajes y Turismo, web, www.mario/viajes.com.ar, mail, salta-20@hotmail.com. Norteñas de Alfredo Guerrero, Producciones Artísticas, México 2302, esquina Pichincha, Capital Federal. Teléfono 4308-6713 o al 1559-57-7315. Atendido por sus dueños. Abierto de martes a domingo, de 11 de la mañana a 1 de la madrugada.

FMB Coricó, Cori, definitivamente el número uno. Me va a matar. Yo sin su cariño me duele el alma, no sé vivir. 19:41, estamos en el comienzo ya de este programa. Bueno, han pasado 41 minutos, pero seguimos a todo ritmo por la 96.9 Radio Master, categóricamente peruana, en duplex con la M1550, Radio Urcupiña, la radio de la integración. Gran noche en Cori Megadisco en el día de hoy, porque vamos a tener a Pablo Lescano y sus damas gratis a la 1 de la mañana. Llegan los guachiturros a la 1 y media. Supermercado, 4 de la mañana. Las chicas entran gratis de 22 a 23, Avenida Sáenz, 459, Barrio de Pompeya. Además, el show de él al regreso, después de casi un año de ausencia, Ezequiel Pradas, Ezequiel en clave, llega a Cori Megadisco y por eso lo tenemos en línea, en comunicación telefónica. ¿Cómo andas, Ezequiel? Nuevamente, Eugenio, acá en la radio te saluda. ¿Cómo estás, Eugenio? Bueno, un cariño grande ahí a Taca, que recién estuvimos hablando. Bueno, le mando un abrazo gigante, y bueno, a toda la gente de Cori, que después, como decías vos, Euge, después de un año regresando con mi música norteña en vivo, en el más grande de Pompeya, en Cori Megadisco Show, así que bueno, realmente estoy muy contento y feliz de estar junto a todos ustedes nuevamente. Así es, Ezequiel, contalo para la gente que no escuchó el programa de anoche, que fue una muy interesante y picante, jugosa nota que tuvimos acá en la 96.9, ya la pueden revivir ahí en los Facebook de Cori Megadisco, también en Cumbia de la Mejor, El Golazo por todos lados, en tu muro también tenemos un poco de esa entrevista. Pero bueno, a la gente que no escuchó ayer, contanos un poquito cómo está preparado el show para esta noche, lo que vas a dejar, como siempre, y transpirar la camiseta en el escenario de parte tuya, ¿no? Sí, dale. No, y mirá, y la verdad que comentándole un poquito a la gente la noche, la verdad estuvo picante, estuvo jugosa, estuvo muy buena la entrevista junto a Lautaro, ahí a quien le mando un fuerte abrazo. Y la verdad que, bueno, no se lo pueden perder. Yo qué sé, los estos grandes artistas están con los guachiturros, supermercado, el más grande de la cumbia, Pablito Lescano, su dama gratis, y yo lo mío con mi música norteña, humilde, ya desde la clave norteña hace 8 años que, bueno, le cantamos este estilo. Y bueno, esta noche nuevamente en Cori, presentando un show, si me dejan tocaré una hora con temas de bueno, que hemos grabado junto a la clave norteña, como Dos Días, como Llorarás, Mentiras, y bueno, varias canciones que están incluidas en el último material discográfico mío, titulado Decime Si Te Gusta, que ya está más o menos en 20 días de la mano de Magenta, compañía discográfica que, bueno, ya desde mis comienzos en la clave norteña me avala. Y bueno, la verdad que estamos muy contentos de estar nuevamente en Cori, después de tanto tiempo que no podía mostrar mi música norteña, por bueno, tanta variedad de músicos y de grupos de música que hay, ¿no? Y bueno, en este caso, esta noche estaremos sonando en vivo, y bueno, presentando canciones de lo nuevo que están muy buenas, no se lo pueden perder. ¿Para cuándo el próximo material, Ezequiel? ¿Dentro de cuánto más o menos estará listo? Sí, eso. 25 días hasta la calle, 25 días hasta la calle, sonando en todas las radios, compacto full con 12 canciones, con unos enganchados de Caricia, de Malagata y Adriano Los Negros, con un cover titulado La Miradita, y en otro Miles de Lágrimas, hablando de covers, después No Pensando, y Yo La Amo, varias canciones de autoría propia, son 9 canciones propias y 3 covers. Bueno, espectacular, lo dijiste todo, Ezequiel, como dijiste, si te dejan un show de una hora, lo que te iba a presentar justamente. Para cerrar esta nota, ya te tuvimos ayer mucho tiempo acá, queríamos tenerte vía telefónica también para anunciar esto. Vamos a despedirnos con algo, puede ser, Ezequiel, algún anticipo de lo que va a ser esta noche, así a capela, dale. Es una miradita para darme cuenta que sigo enamorado, que sigo enamorado. Es una miradita para darme cuenta que sigo ilusionado, que sigo ilusionado. Después otra dice, miles de lágrimas yo lloré por ti cuando tú te fuiste de mí. Y miles de lágrimas yo lloré por ti cuando tú te fuiste de mí. La vida ya se acabó para mí cuando yo te vi partir. Por eso quiero beber y así poderte olvidar. Pero cuando borracho estoy, más yo me acuerdo de ti. Buenísimo, Ezequiel, muchísimas gracias por la buena onda. Y nos reencontramos esta noche allá en Cori Megadisco para estar grabando un poco del show junto a Lautaro de Cumbia de la Mejor. Allí estaremos, nos vemos. vos esta noche. Un abrazo grande y suerte, Ezequiel, ¿eh? Dale, los quiero mucho. Dios los bendiga mucho a toda la gente de Brazo, a toda la gente de Cumbia de la Mejor, a Lautaro de Eugenio. Bueno, un fuerte abrazo. Y bueno, te espero tocando en vivo. Ezequiel en clave, Ezequiel Prada, 3 de la mañana en vivo. Un abrazo bien grande. Gracias, ¿eh? Abrazo, Ezequiel. Gracias. Chao, chao. Así pasó el señor Ezequiel Pradas, Ezequiel en clave, y él lo dijo, 3 de la mañana en Cori Mega Disco, llega el show de uno de los grandes de la cumbia norteña, Taca, ¿eh? Volvemos a la música, Taca, si te parece, viene el grupo Contratiempo ahora, uno de los éxitos del Golazo Producciones, al 4383-6901, 011 si estás en el interior, 626, asterisco 1460 es el ID, suena como suena el Dietamado, canta Pablo, Contratiempo, dale. Thank you. la previa de llegan el día de hoy Pablo Lescano y toda la banda, Ezequiel Enclave que pasaba hace un ratito. También tenemos a los Guachiturros y a Supermercado en el escenario de Cori Megadisco. Acordate, la gran previa de Cori Megadisco, sábado 19 a 21 horas. Taca en la operación técnica, musicalización, Eugenio, conducción y producción de este programa. Somos el poderoso de Pompeya. Definitivamente el número uno, como dice ese spot publicitario. Bueno, yo te voy a ir contando un poco de la información deportiva. Estábamos viendo ahí en nuestro superplasma la victoria de River, que le está ganando 1-0 Desamparado de San Juan con gol de Ocampos de cabeza. River viene con todo, puntero con 9 unidades en este campeonato Nacional B que arrancó hace 3 fechas. Pero vamos por orden, vamos a hablar del torneo Apertura 2011 y su cuarta fecha, ¿les parece? Que arrancó en el día de ayer, gran empate entre el conjunto de Estudiantes de La Plata y San Martín de San Juan. Igualaron 2-2 en el partido del día de ayer en lo que es la primera división, tercera fecha. Ya te voy a contar los que convirtieron los goles de ese partido. Fue 2-2 la igualdad entre Estudiantes y el conjunto de Atlético Rafaela en lo que es la cuarta fecha. Anteriormente habían jugado Godoy Cruz, Banfield 1-0, gol de Ramírez para Godoy Cruz. Estudiantes de La Plata 2, Fernández y Bocelli, San Martín de San Juan 2, más y Núñez. Después Racing Club de Avellaneda, Arsenal, igualaron 0-0. Continúan el día de hoy Racing Arsenal, como te dije, 0-0. Lanús, Tigre igualaron también 0-0. Gran victoria de Rafaela, 3-1 sobre Olimpo. Castro, Gandín, Serrano, Vareiro para Olimpo. Rafaela tiene 9 unidades y es único puntero hasta este momento. 21-15, Vélez Sarsfield recibe al Boys. Mañana ya para las 14 horas tenemos Colón, Unión de Santa Fe en el Clásico de Santa Fe. 16-05, Belgrano, Córdoba, Newell's Old Boys. Boca San Lorenzo, 18-10. Este partido lo podés vivir como toda la fecha acá en el poderoso Cachaquero. Venía ya en 4-5-9. Boca recibe a San Lorenzo en el Clásico, 18-10. 20-15, cierran la jornada y la fecha. Argentino Junior, Independiente. Tabla, como te dije, Rafaela con 9. Boca, Vélez, Racing tienen 7 unidades. Colón también tiene 7. Lanús 7. Bueno, Racing con el empate de ayer y Lanús con el empate de hoy se fueron a 8 unidades. Pasamos ahora al Campeonato Nacional B, que arrancó en el día viernes, arrancó el Nacional B, y te voy a contar cómo fueron los marcadores de esta fecha. Acordate que la fecha la abrieron Instituto Atlético Tucumán. El partido de entre Instituto y Atlético Tucumán fue victoria para Instituto, 2-0 sobre Atlético. Los goles de Barzotini a los 16 minutos y Dybala a los 37 para el conjunto de Alta Córdoba. Esto continuó en el día de hoy, atención, la fecha continuó con el partido que jugaron en el día de hoy. Sí, ahí tenemos los resultados actualizados. Atlanta 0, Central 0. Partido jugado acá en Buenos Aires. Independiente Rivadavia perdió como local 1-0 con Quilmes, gol de Telechea. River, resultado parcial, 40 minutos del primer tiempo, gol de Ocampo, le ganó 1-0 Desamparados de San Juan. Tenemos para mañana domingo, 11 de la mañana, Defensa y Justicia contra Chacarita. 15:30, Gimnasia de Jujuy en la Tacita de Plata recibe a los Ibi. Mismo horario para Guillermo Grande, Puerto Madryn y Huracán. Poco Unidos ante Ferro. Almirante Brando, Isidro Casanova ante Deportivo Merlo. Ya en el día lunes, Gimnasia de La Plata, cerrando la fecha, 21 horas, recibe a Patronato. River, único puntero con 9. Rosario Central tiene 7. Instituto también tiene 7 unidades. Ferro tiene 4. Gimnasia de Jujuy, 4. Y Deportivo Merlo, 4 unidades. Pasamos primero a la Metropolitana y la cuarta fecha también. Sarmiento 1, Defensor de Belgrano 1. Andrisi para Sarmiento. Noriega para Defensor de Belgrano. Deportivo Armenio 2, Tristán Suárez 0. Reyes, Sosa y Gómez para Deportivo Armenio. Estudiantes de Caseros 2, Comunicaciones 0. Goles de Cardoso y Torresi. Acasuso 2, Santelmo 1. Sever y Gómez para Acasuso. Segundo para Santelmo. Barracas Central 2, Fariñas y Matos. Nueva Chicago 1, gol de Alfaro. Villa San Carlos 2, 2 de Pascuale. Temperley 3, Campodónico, Real y Manzanares. Y Los Andes, con gol de Romero, no le ganó al Sportivo Italiano por 1-0. Mañana domingo tenemos para completar la jornada la Madrid. 15:30 ante Almagro. Brown recibe a Colegiales en el mismo horario en Androgué. Martes, Deportivo Morón cierra la fecha 21 horas ante Platense. Brown y Colegiales tienen 9. Nueva Chicago, atención, tiene 7 unidades. Villa San Carlos 7, Flandria 7. Acordate, Recopa Sudamericana 2011, final, partido de vuelta. Inter Brasil 3, 2 goles de Damián y Kleber. Independiente 1, gol de Velázquez. Inter Brasil es el campeón. Pasamos a la Liga Española, que arrancó en el día de hoy. Esto es segunda fecha. Acordate, primera fecha fue postergada por la huelga. Los resultados del día de hoy: Sporting de Gijón 1, gol de Miguel. Real Sociedad 2, 2 goles de Aguirre. Valencia 4, 3 de Soldado y 1 de Rami. Racing de Santander 3, Soldado en contra. Bueno, Soldado hizo 4 goles. 3 convirtió para el equipo de Valencia, 1 en contra. Acosta y González para Racing de Santander. Granada 0, Betis 1, gol de Martín. Para mañana domingo a las 7 de la mañana, Atlético de Madrid recibe a Osasuna. Atlético de Bilbao a las 11 de la mañana ante Rayo Vallecano. Mallorca ante Español. Getafe ante Levante. Zaragoza ante las 15 horas ante el Real Madrid. Sevilla a las 17 recibe al Málaga. Lunes, Barcelona, campeón de la Supercopa de Europa, va a recibir a el Villarreal. Acordate la tabla, bueno, el que ganó hoy, Valencia y también Betis, tienen 3 unidades, al igual que Real Sociedad. Supercopa de Europa, Barcelona campeón. En el día de ayer le ganó 2-0 a Porto, goles de Messi y Iniesta, y obtuvo 9 títulos, ya tiene 16 títulos internacionales. Liga de Italia, la primera fecha que debía jugarse este fin de semana fue suspendida por huelga de los futbolistas. Pasamos a Inglaterra, tercera fecha, les parece, en el fútbol británico. Arrancó en el día de hoy, Aston Villa 0, Wolverhampton 0, Wigan 2, 2 goles de Santo, Queen Park 0, Blackburn 0, Everton 1, gol de Arteta. Además tenemos Chelsea 3, Bosimba, Lampard y Mata de penal, Norwich 1, A ver, se está actualizando la página, ya volvemos a ese marcador. A ver por dónde anda, acá lo estamos encontrando. Hold, Swansea 0, Sunderland 0, Liverpool 3, Bolton 1, Henderson, Skelter y Adam para Bolton McCall, Klasnik, en el minuto de descuento. Pasamos a los partidos del día de mañana, domingo. Newcastle 9 de la mañana ante Fulham. Tottenham 9:30 ante Manchester City. Bradwanwich ante Stoke City 11 de la mañana. 12 del mediodía cierran la fecha. Manchester United ante Arsenal en un partidazo. Wolverhampton 7, Manchester City, Manchester United tienen 6. Aston Villa, Liverpool 4. Chelsea que ganó y se fue a 7 también. Y Newcastle 4 unidades. Pasamos ahora al polideportivo básquet amistoso rumbo al preolímpico. Argentina 77, Venezuela 73. Debuta el martes ante Paraguay, Argentina en Mar del Plata. Rugby, muchos lesionados y bajo nivel del equipo con vistas al debut ante Inglaterra el 10 de septiembre. El Mundial de Nueva Zelanda. En boxeo, Oscar de la Hoya. El ex-sextuple campeón mundial reapareció en público tras su tratamiento ante las drogas y el alcohol. Tenis ATP 250 de Winston-Salem. Mónaco eliminado y el lunes arrancará el US Open, último Grand Slam del año. Actividad del automovilismo para mañana, TC, decimoprimera fecha en Paraná. Fórmula 1, tenemos Gran Premio de Bélgica. Voley, se está disputando el Mundial Sub-19 en Argentina. En un instante, más información, ¿eh? Lo que vamos a escuchar ahora, si les parece, es una declaración de Schürrer que decía lo siguiente en lo que fue hoy el empate de Lanús 0-0 ante Arsenal. ¿Cómo viste la actuación de Barrientos? Bien, la verdad que contento de que hay un equipo que si bien había jugado, lo tiene que ver pero bueno, entonces un poco de forma porque arranca el titular del equipo. Hola, Gabriel, muy buenas tardes, me estaba pasando el sentimiento de la noche. Para preguntarte, ¿por qué crees que no pudiste quedar el sol en el arte real? Yo creo que no se pudo quedar porque en determinados momentos Tigre defendió con muchísima gente, sobre todo en la segunda parte, donde prácticamente ya solo buscaban salir a las otras y allí paran de casi una línea de cinco, con los dos volantes centrales, que hacía bastante difícil entrar, pero así todo, yo creo que tuvimos situaciones claras como para haber mortado, no, no, no se ve. Hola, Valeria, acá, Jacinto Cantura, para la Mita Fútbol. Más allá de la búsqueda que tuvo la luz, se faltó mucha precisión. En el segundo tiempo del Tiro Negra, el cambio que había sido antes y también le faltó proyección para el lado de los laterales también de la luz. ¿Eso le ganó el tatuaje? Sí. Muy bien. ¿La siguiente pregunta? Nada, muy bien. A ver, ¿qué era la no la metía en ningún momento de campeonato? Sí, la verdad que bueno, mucho mérito, el equipo ha defendido muy bien otra vez, yo creo que... Y así pasaba la declaración de Schürrer, ¿eh? En lo que fue el empate de hoy de Lanús, que no tiene goles en contra en este campeonato, eso destacaba el técnico del equipo granate ante Tigre. Nosotros vamos a ir a una pausa en esto que es la previa de Cori Megadisco, Radio Master 96.9, categóricamente peruana en el aire, en duple con la AM1550 Radio Urcupiña. Ya se viene más la previa de Cori, acordate, esta noche damas gratis con el señor Pablito Lescano, obviamente. Además vamos a tener la presencia, eso va a ser a la 1:30 los Guachiturros, 3 de la mañana, Sequil en Clave, 4 de la mañana, supermercado, las chicas gratis de 22 a 23, avenida Sáenz 459, próximo sábado tenemos el Retutu, tenemos el Polaco, me dicen Fideo Carita Negra, y el 10 de septiembre, cuarta Cori Fest, damas gratis, la Repandilla, Jean Bao, los Turros, acordate, próximo viernes, el señor Tony Rezados de Perú y también la presencia, sí señor, de la Sonora Copacabana. Sábado cerramos en York Club Disco con el señor Tony Rosado de la mano de Papuchi Producciones. Se viene el poderoso cachaquero en el día de mañana, ¿eh? El dúo Vareiro Larosa. Tenemos Apasionados del Amor a la 1 de la mañana, a las 19 la Facebook desde acá, la República Argentina. Tenemos el señor Oscar Pérez festejando el día de la Guaraña a las 21. Como te decía, la apertura con el dúo Vareiro Larosa a las 17 horas. Somos la previa de Cori Megadisco, Taca, la operación técnica, Eugenio que entabla en la conducción. Ahora, obviamente, lo que se viene es una tanda publicitaria. Seguimos con más acá en el aire de Tu Radio. Dale. Somos esa radio que te acompaña. Master, 100% categóricamente peruana. Megadisco organiza y vos disfrutás. Y para este sábado 27 tenemos nada más y nada menos que a Damas Gratis y los Guachiturros juntos por primera vez. Y además, El Empuje y Ezequiel en Clave. Damas Gratis. Los Guachiturros. El Empuje. Ezequiel en Clave. Y las chicas, como siempre, gratis de 22 a 23. Este sábado a disfrutar en el Poderoso de Capital. Avenida Sáenz 459. Búscanos en Facebook como Corifest. www.corimegadisco.com. Luego de la gran inauguración, ahora volvemos con más. Ahora volvemos con más. El Poderoso Canchillero y los mejores domingos a lo paraguayese. Festejamos el Día de la Guaraña. Para que el festejo sea lo grande, llega desde Paraguay el concierto en vivo de Oscar Pérez y la alegre Fórmula Nueva. El más grande representante del fútbol paraguayo, Oscar Pérez y la alegre Fórmula Nueva. Para la Cachaca Nacional llegan desde Paraguay por primera vez en el escenario del Poderoso Cachaquero, Apasionados del Amor. Apasionados del Amor. Pero eso no termina ahí. Además, el dúo Vadillo La Rosa. Para los pequeños fuera, en vivo, La Fase 2. ¡Qué grande el Poderoso Cachaquero! Comidas típicas del Paraguay. Sonido Light and Ride. 16 móviles. Show de láser. Doble pantalla gigante. Las damas y los caballeros ingresan gratis hasta las 16 horas. Esperamos este domingo, Avenida Sáenz 459, Pompeya. Que no te lo cuente, vivilo. Fácil de enviar su dinero. Comuníquese al 4951-3230. Papuchi Producciones presenta viernes 12 de septiembre el bonitonazo del año. ¡No hay más! Vuelve al pedido del público, el más esperado, el más pedido, Tony Rosado. Sí, como lo oyes, viernes 12 de septiembre, gracias a Papuchi Producciones. Orquesta invitada Sonora Copaca Banda. Porque tú lo pediste, viernes 12 de septiembre, Tony Megadisco, Avenida Sáenz 459. Entradas anticipadas en todas las agencias de Argentel, Tony Megadisco, en los restaurantes, La Farándula, El Primo, La Conga, Lumpú, La Perla Marina, Carlitos, Los Truvianitos, El Inca, Delicias Peruanas, Sabores del Perú, La Rica Vicky, Minimarket Abasto, Avenida Corriente 3408, Agencia de Viajes, Bicabel, Sánchez Bustamante 566, Correo Internacional de Envío Sin, y la gran despedida será en Gold Club Disco, el sábado 3 de septiembre, a partir de las 10 de la noche, entradas únicamente en puerta, 60 pesitos generales, te esperamos, no faltes, Tony Rosado, vuelve a la Argentina para disfrutar juntos el bonitonazo del año. Transmitiendo desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, FM 96.9, Radio Master, Radio Master. Bayo Ibarra Viajes y Turismo, Salta, Jujuy, Mar del Plata y Buenos Aires, pasajes, encomiendas, giros, seguridad, rapidez y confiabilidad. Ofrecemos salidas diarias de lunes a sábados y en vacaciones todos los días con coordinación y atención especial a bordo. Congresos y convenciones, reserva de hoteles, turismo nacional e internacional, alquiler de micro 5 estrellas, semicama

canción y humilde canción. Seguro mi nombre se te pide perdón. Mira las estrellas, yo te quiero para ti. Y hasta Cristo en la luna, lo que sufro por ti. Desde que te dejé sola y oscuridad, no puedo sentir mucho encontrar la verdad. Todo yo en tu cuerpo que te has marcado, me queda por decir que fue un amor relámpago. Seguimos haciendo la previa de Cori Megadisco por Radio Master 96.9, categóricamente pero en el aire, Radio Urcupiña M1550, la radio de la integración. Estamos en Duplex. Mi nombre es Eugenio, acordate que estamos todos los sábados de 19 a 21 horas acá en tu radio. Esta noche en Cori Megadisco, la presencia de Damas Gratis, llega Ezequiel Enclave, Supermercado y los Guachiturros. Las chicas entran gratis de 22 a 23 horas. Hace un ratito escuchábamos a los chicos de Contratiempo, también escuchábamos a El Cano, Pasaba Loca como Loca, también el tema Pobre Corazón, bueno, un poquito de cada cosa, la fase de book que se presenta mañana acá en lo que va a ser el poderoso Cachaquero. River le sigue ganando al Desamparado de San Juan 2-0, pero lo importante es que estamos con los chicos de Bubucela, Bubucela han llegado a la radio a presentar su material, difusión discográfica 2011, lo tenemos a Matías, lo tenemos a Federico, le decía recién de Federico, no es el jugador de Independiente, es Matías uno y Federico el otro, vamos a presentarlos acá. Escuchábamos primero Estás en tu casa, después escuchábamos Rocha, el material difusión. Presentamos a los chicos, a ver, acercate ahí al micrófono, creo que está listo el micrófono, taca, para que salgan los chicos al aire. A ver, ¿está todo ok? Hola. Hola, hola. Ahí está. Se escucha. ¿Cómo andas, Matías? ¿Todo bien? Un gusto que estés acá en la radio 96.9, radio oficial de el poderoso Cori Megadisco. ¿Cómo andas, papá? ¿Todo bien vos? Bien, bien, acá compartiendo un poquito el programa, lo que va a pasar en la noche de Cori de hoy, y presentándolos ustedes, una nueva agrupación que se viene en la movida tropical. Contanos un poquito cómo es esto de Bubucela, cómo arrancó la banda en la movida tropical, cuánto hace que están en el circuito de la movida. Bueno, esto se armó de la mano ADN Record, que es una productora independiente, ¿no? Y bueno, hace 3 meses que estamos haciendo difusión por zona norte, zona oeste, y ahora venimos a difundir por acá también. Y como este, y bueno, hicimos un rejunte de un poco de todo, de un par de pibes que también ya venían de grupo de barrio. Y bueno, también mi amigo el Michael, que venía allá de La Rama, también ayudó un poco también, y bueno, está tomando con nosotros, gracias a Dios. Y bueno, esto se va formando a poco, como dice mi amigo, y nada, va queriendo, va tomando color, y gracias a Dios estamos bien, ya estamos peleando para entrar. Hay que pelearla, ¿no? Complicada la movida tropical, muchos grupos, muchos estilos, pero a la larga la gente es la que decide cuando se ofrece un buen producto, tanto en la difusión como internet, en las radios, en los boliches, termina decidiendo la gente qué es lo que quiere escuchar y qué es lo que quiere bailar en el baile, ¿no? Sí, a full, igual, gracias a Dios. Los temas ya están en internet, en página de internet, YouTube, y se está escuchando a full. Y bueno, a la gente le gusta, y nosotros estamos contentos porque le brindamos lo mejor de nosotros a la gente. Así es. Contame un poquito cuántos son los integrantes del grupo. ¿Ya han hecho algo en vivo o han estado ofreciendo playbacks en los diferentes boliches? Contame cómo viene armadita la banda y los integrantes. Bueno, mira, hace 2 semanas atrás, un domingo, estuvimos tocando en la Plaza de Lavallol para el Día del Niño en vivo. Y nada, la banda de gente, re buena banda la gente ahí. Y bueno, después estuvimos haciendo playback en Milenio también. Y estuvimos haciendo playback en un par de lados, ¿viste? Ajá. Y bueno, y todo bien, la gente recopada, la mejor onda. Y nada, todo bien. por ahora. Los integrantes del grupo, lo tenemos acá el animador al lado, el resto de los chicos, ¿de qué zona son? ¿Cómo viene armadita la banda? ¿Cuál de los dos el que se acuerda? Si no, lo presentamos a Federico, si quiere anunciar él a los integrantes del grupo. ¿Cómo andás, Federico? ¿Todo bien? Todo bien, vos, genio, ¿cómo andás? Bien, haciendo... bien, por suerte. Bien, bueno, somos... siete somos para nosotros y cinco pintos más, ¿no? Cinco pintos más. Sí. Ajá. De somos de zona sur, de Loma de Zamora y bueno, de poco nos vamos. ¿Tienen experiencia antes de estar acá en la formación esta? ¿Han estado en algún otro grupo? ¿Cómo es el tema? Grupo de barrio, ¿viste? Todo grupo de barrio. El bajita tocaba en la rama. Después un amigo estuvo tocando. El maletero estuvo tocando un tiempito con dentro de un bloque. Y bueno, y así de poco. ¿Ustedes tienen referentes en la movida tropicada, algún grupo, algún cantante solista con el cual se identifiquen y traten en el escenario de ofrecer eso mismo? Como siempre, este es Damagrati, que está ahí arriba. Ajá. Y los grupos que están saliendo ahora también son buen referente para nosotros porque se escucha mucho y están a full. Decime, después de subir al escenario y ofrecer el primer show con esta banda, ¿cómo fue la repercusión de la gente? ¿Qué sentiste al estar en el escenario y con un grupo y vos como cantante al frente, no? Y yo de mi parte demasiado contento porque la gente, la mejor onda, a donde fuimos a tocar, a hacer playback, la gente se portó re bien y la mejor onda, así que yo de la gente no me puedo quejar, siempre puso la mejor onda y... A nosotros siempre nos trataron bien en todos lados. ¿Nervios? Más o menos. Cuesta, ¿no? Un poco cuando estás ahí al frente. Es cuestión de acostumbrarse y adaptarse. ¿Te parece que volvamos a escuchar el tema número 3 y después charlamos un poquito más? Y después me haces algo a capela acá, si te animás, para toda la gente que está escuchando. Dale, dale. No hay problema. Vamos con el número 3, taca. Una canción, está Pupusela. Y otra previa de Cori en Radio Master, Radio Cumbia. Dale. Sí. Definitivamente el número 1. Ellas miran, no quiero pensar en ti. Se me para, cada vez que te veo se me para. 96.9. Tenemos a los chicos de Bubucel acá en tu radio. Están acá los chicos con la entrevista. Bueno, ¿cuáles son los anhelos que tiene el grupo? Tratar de llegar más o menos a qué, comparado con lo que hay en la movida tropical. ¿Cuál sería la idea que tienen ustedes? ¿Hasta dónde llegar ahí? ¿Con qué estarían satisfechos en lo que es la carrera del grupo? Sí, la verdad nosotros queremos tratar de laburar, full, nada más, ¿viste? Y bueno, y si llegamos va a ser hasta que la gente diga, eso depende de la gente también. Exacto, tema de televisión, ¿cómo ven eso? ¿Hay posibilidades de hacer difusión en la televisión o no? En octubre vamos a estar saliendo por ahí en Pasión. Octubre, está programado. Sí. Bueno, el tema es pelearla, ¿no? En esto que es la movida tropical, bastantes grupos, como te decía hoy. El tema internet, ¿algo eso tienen Facebook para la gente que está escuchando, para la chica? ¿Un Facebook del grupo, del cantante? ¿Cómo es el tema? A ver, vos que la tenés más clara. Está el Facebook del grupo, que es Bubucela. Ajá. Bubu, espacio C, y en medio la. Sí. Oficial de la página del grupo. Y el Facebook y otro Facebook, no, no. ¿Cómo está? ¿Lo puede pasar? O sea, comprometido, las mujeres, ¿cómo viene la cosa? Es lo mismo, es Bubucela también. Mi Facebook es Bubucela y el otro, la página oficial es Bubucela Oficial. Bubucela Oficial. Para las chicas, cuéntenme la situación personal de cada uno. ¿Alguno comprometido, novia, casado? ¿Cómo es la historia? Yo estoy solo, no sé, acá el amigo, Yo tengo familia, 3 hijos y 2 nietos. Nada, mentira, nada. Nada, por el momento nada. No hay nada, o sea que también si viene algo con esto de la música, bienvenido sea, muchachos, ¿no? Y no lo van a desaprovechar, bueno, para eso estamos también, le han descontado a River, 2-1 con el conjunto sanjuanino, acá cerquita, en la cancha de Huracán, está jugando River, pero sin público, 2-1 está el partido, River es puntero con 9. Fútbol, hincha de Boca. Hincha de Boca, inteligente. De Boca, los dos, nos vamos a llevar bien entonces, muchachos. Están punteros en la B, porque no están en primera. O sea, viste que se creen, estamos. No, sí. Están punteros jugando en la B. En primera no están. Bueno. Ellos son felices. Y a su manera, ¿no? No te gustó nada a vos, me parece, ¿no? Vos me... Ah, bueno, está bien, todo bien. Ah, te gustó eso entonces. Bueno, vamos a cerrar, chicos, ¿te parece con algo a capela? Dale. Decime qué tema vos querés que te cante y... Gracias. Ahí la gripe en el medio de la entrevista. Pues, dale que me vino justo. Bueno, el que vos quieras de los tres. Hacemos uno a capela. Sí, ¿cuál es? Vamos a hacer... ¿Estás en Rocha, tu casa? ¿Rocha? Rocha mejor. El número 2 está acá, si podés apuntarlo ahí. Esto es Bubucela, difusión 2011. Arrancan los chicos acá en la radio. Un gusto que estén con nosotros. Suena Rocha en la previa de Cori Cumbia. Y algo más así de esta manera. Dale. Para toda la gente que está escuchando, de corazón, loco, de parte de Bubucela. Rocha, yo te amo. Y no sabes lo que es el estar enamorado. Y tú estás con él. Si ya lo he intentado, olvidarte otra vez, pero aún sigo enamorado y no sé qué hacer. En el baile te veo abrazarlo y no sabes lo que es sufrir, que mi alma se atormenta porque te perdí. En las noches solitarias, con mis chicas solo, solo voy hasta la puerta de tu casa a buscarte amor. Y me viene junto a mí tu olor. Y me viene junto a mí tu aroma. Muchas gracias para toda la gente que está escuchando. Gracias a vos por brindarme el espacio. Y bueno, ya vamos a estar, de vuelta con más tiempo acá en la radio. Saludos antes de despedirnos a alguien en especial. ¿Hay saluditos? Le quiero mandar saludos a un amigazo, al vampiro, que está escuchando seguro. Ajá, para el vampiro. Para el vampiro. Y para mi familia también que está escuchando. Un abrazo enorme. Y para toda la gente, loco. Muchas gracias por escucharnos y nada, a ver si acá el animador quiere mandar saludos. No, acá todo el mundo me está escuchando, ahí el que me está mandando mensajes, que son una banda y no lo voy a nombrar tampoco, porque no lo tengo más grandita. Y bueno, a ADN Record que está haciendo posible esto y a vos gracias por recibirnos acá. No, gracias a ustedes, chicos, por la buena onda. Un saludo para Gareca dice que está escuchando ahí. un saludo enorme y bueno, de parte de Bucela y de todos los pibes. Para el vampiro también que está, que a cada rato vampiro. Ay, para mi amigo Fiere, disculpa. No, dale, tranquilo, un saludo. Ya está. Muchas gracias a vos por la buena onda, loco. Lo vamos a ver en el mes de septiembre acá en la radio y ojalá que estén ahí en Cori también haciendo un playback y eso. Sí, sí, ya vamos a estar seguro. Bueno, pasaba Bucela, Taquito, vamos a ir con el próximo tema musical. ¿Qué es lo que nos quedaba? Taca Corazón, Pobre Corazón de los chicos de Contratiempo y algo de Siempre Arrasando tenemos por ahí, Taca. Pobre Corazón, Contratiempo, enganchado, tú convencerás, Siempre Arrasando. Esto es la previa de Cori hasta las 21, no te muevas. Contratiempo. Otra vez un coronel, marcando la diferencia. Y aguantarla no puedo, ya no te noto la misma. Déjate y ya no quiero, por favor, mírame. Nunca te voy hablando que soy, agonizando por tu adiós. ¿Cómo explicarle al corazón que hoy te vas? ¿Cómo decirle que sin ti no puedes seguir? Ya no sé qué hacer, pues lo único que hago es pensar en ti. Y ese pedazo de grito va llamándote. En mi mente está claro que ya hoy te vas. Pero mi corazón que no lo quiere aceptar. Pues me hace falta tu cariño y tu calor. Dime cómo alivia el dolor. Ya te vas, te vas, te vas, te vas. Y lo más que me duele es que no te vuelvo a ver jamás. Y ahora te vas, te vas, te vas, te vas. We'll be right back. definitivamente el número uno. También tenemos a Gaitán Castro el 7 de octubre. Bueno, se vienen grandes shows acá al escenario de Cori los días viernes internacionales. Mañana domingo tenemos la presencia Poderoso Cachaquero. Atención, búscanos en Facebook como Poderoso Cachaquero, www.elpoderosocachaquero.blogspot.com, Twitter Poderoso Cachaque, si no estamos en youtube.com/Poderoso Cachaquero. Para el día de mañana tenemos a las 17 horas el dúo Vareiro La Rosa. A las 19 horas llega desde acá, a la Argentina, de la mano de Agua, la Facebook. 21 horas, festejando el día de la Guaraña, llega Oscar Pérez. Y Apasionados del Amor, cerrando la 1 de la mañana, Avenida Sáenz 459, comidas típicas, bailes regionales. Y también, obviamente, con la animación de Katia Cuenca, también de Quien Te Habla. Va a estar también el señor Aldugarte, Daniel Ocampo y todo el equipo de Poderoso Cachaquero. Un saludo para Sergio, que está escuchando la radio, me pide algo de Green. Bueno, Sergio, ajustadísimos con el tiempo, me quedan 5 minutos para cerrar. Gracias por estar haciendo el aguante los viernes con cumbia de la mejor en Radio 2230-030 con Lautaro. También los días sábados 19-21 junto a Taca, la previa de Cori Megadisco. Acordate, tenemos Peñas Norteñas de Alfredo Guerrero, 8 y 9 de octubre. Llega 8 y 9 de octubre, Jesús y su grupo Ventura Tropical, Brumas. Prácticamente los jugadores. juveniles Panda también están confirmados para esa fecha. Llega el grupo Chigra nuevamente desde Jujuy y siempre arrasando la Topadora del Norte. También tenemos 29 de octubre, fecha de mi cumpleaños para festejarlo, ¿por qué no? Con Armando Marcelo, con Liberados y con Adrián y los Dados Negros que vuelven. Y se viene la peña de la moldeña del señor Víctor Apaza, hermanos Apaza. 17 de septiembre casi seguramente a Mar Azul a confirmar, ¿eh? Pero es muy probable que a Mar Azul esté en la peña norteña del 17 de septiembre, todo en Perón 1281. Saludos grande Alfredo Guerrero, señor Apaza, por confiar en nosotros. Barsalta.blogspot.com, Facebook Barsalteño, barsalta@hotmail.com, ¿eh? Bueno, yo me voy despidiendo, gracias a la gente que confía en este programa. River le gana 3-1 al conjunto desamparado de San Juan. Goles de Domínguez, Sánchez y Ocampos. Rosso para desamparado. River puntero con 9 unidades. Todo se encamina a que River, si sigue así, pueda tener un rápido acceso a la primera división. Se viene 21 horas Vélez Arfield Old Boys por el torneo Apertura y la cuarta fecha, donde es puntero Rafaela con 9. ¿Quién lo iba a decir? Muchísima información tuvimos acá, gracias a la gente que está en el chat. Para Jessy le mandamos un saludo, un besito grande para ella. ¿Quién más tenemos por ahí? La Colo que pregunta cuándo sombras en Cori. Por ahora no, Colo, ¿eh? Cuando haya alguna información vamos a contarles, ¿eh? Gracias a la gente que escucha por Urcupiña M1550, la radio de la integración. La gente que nos ve por cámara web. La gente que sigue los Facebook de Cori, para Leo de Sildáñez. Y para muchísima gente más que está enganchada a través del Facebook de Cori Megadisco. Gracias por estar presente y por confiar en Cori. Cori Facebook oficial, Cori Megadisco en página, Cori Megadisco Show oficial en grupo. Sí, voy a Cori Megadisco Show, El Golazo en nuestro Facebook, Cumbia de la Mejor en página o amigos. Muchísimas vías de comunicación, estamos en Twitter como Cumbia de lo Más, Cori Megadisco, también Cumbia de la Mejor, Radio Master, Poderoso Cachaquero. A la gente del Facebook de Radio Master le mandamos saludos, ¿por qué no también? Son parte, obviamente, de los Facebook de esta casa, ¿eh? La 96.9 Radio Master, categóricamente peruana. Y bueno, a mucha gente que confía en nosotros, a la gente que llamó al 4911-9755, 4911-9795, la que estuvo mensajeando al 1530-376609. Acordate, para cerrar, El Golazo Producciones, para contratar al Cano, al Richard, a contratiempo y a siempre arrasando, hacelo al 011-4383-6901, 626 asterisco 1460, 1554-268085, El Golazo Producciones, Cori Megadisco, Peñas Norteñas y mucho más en nuestra radio online las 24 horas a través de nuestro Facebook, El Golazo, de la página del Poderoso Cachaquero también, ahí está sonando la radio online poderosa. Te dije de todo, te conté todo lo que va a pasar en Cori, viernes que viene, sábado que viene, sábado 3, sábado 10, lo que se viene de los eventos de nuestro rico, rico Perú y mucho más, ¿eh? Sacan la operación técnica, me voy despidiendo. Mi nombre es Eugenio, dirección general, Daniel Ocampo, Jorge Telles. Gracias a la gente del boliche que confía en mí, para Alejandro Bancay, para Ricardo, Graciela y todo. Esta gran familia de la gente del baile, gracias por darme la oportunidad de estar acá y en el boliche también. Bueno, muy agradecido, saludos para la gente del chat, para mi familia, para mí no, me voy. Con Green en la cortina para Sergio, que lo pedías. No fue completito, pero Sergio, aunque sea, lo tuviste en la cortina. Será hasta el viernes que viene con Cumbia de la Mejor en Radio 2230-030. Sábado que viene la previa de Cori 19-21 horas. Acordate hoy, damas gratis. Ezequiel Enclave, supermercado, los guachiturros. Ustedes, las más lindas, las chicas de 22-23. Avenida Saben 459, barrio de Pompeya. Chau, seguí en la continuidad de Radio Master 96.9. Sigue la mejor música para vos. Hasta el sábado que viene. Chau. Oficial en grupo, si voy a poner en la discusión. Show, El Golazo en nuestro Facebook.

a toda la gente. Mi nombre es Taca Cevichero Mayor, como siempre tu radio master categóricamente peruana. El día de hoy haciendo el aguante a mi tío José Casiete, el día de hoy haciendo el aguante, seguramente ya está llegando a los estudios Radio Master categóricamente peruana. Nosotros nos vamos a quedar complaciendo todos los pedidos musicales, ¿eh? El día de hoy nos vamos a quedar hasta las 2 de la mañana. Ahí está la gente de la producción, me hace seña. A ver, hasta las 2 de la mañana nos quedamos complaciendo la buena música. Así que ya sabes, comunícate a la radio. Y si no, también me puedes mandar mensaje de texto. Lo puedes hacer a través del 1550-440-289, Quiero mandar un saludito con mucho cariño para Romana, que está ahí en sintonía de tu Radio Master categóricamente peruana. Vamos a ver qué canción nos pide Romana. Hay un saludo para la China. ¿Qué será la vida de las hermanas Kakaroto? Mucho cariño para el Califa y para toda la gente en Matadero también, que seguramente están en sintonía de tu Radio Master categóricamente peruana. Y también estamos conectados a través de internet, así que ya sabes, taca el cevichero @hotmail. Hay un saludito con mucho cariño para Roxana, también un saludo para Camucha también, que están en sintonía. Si no, también me puedes mandar un mensaje de texto. Lo puedes hacer al 1550-440-289, Fin de semana, te quieres ir a vacilar, no sabes dónde ir. Te gusta la salsa, no sabes dónde ir. Lo puedes hacer a Suipacha 586, Short Club Disco Salsa, ¿eh? Así que ya sabes, esto queda a 2 cuadritas del obelisco. Ahí es un lugar donde se va a bailar mi amiga Roxana, dice. Así que un saludito para Roxana, que se va a Suipacha 586, el Short Club Disco. Ya sabes que el día de hoy también te puedes ir a vacilar. Así que nosotros vamos a aperturarlo, vamos a hacer de la siguiente manera, Comunícate a la radio 491-9755, fin de semana, York Club Disco Salsa, Avenida Suipacha 586, a 2 cuadritas del obelisco. Con el florío. peruana. Así que ya sabes, comunícate a la radio 4911-9755. Bueno, vamos a mandar un saludito con mucho cariño para Roxana, que está en sintonía de tu radio master, categóricamente peruana. Sabes, te puedes comunicar a los teléfonos de la radio 4911-9755. 4911-9755. También puedes hacer mandar un mensaje de texto. Si andas misionero, mándame un mensaje de texto al 1550-440-289. Automáticamente vamos a estar complaciendo todos los pedidos musicales, ¿eh? Así que ya sabes, el día de hoy te quieres ir a vacilar, lo puedes hacer a Suipacha 586, el York Club Disco Salsa, ¿eh? Ahí vamos a estar toda la gente. Hay un saludito para la gente, el anuncio este, que seguramente se van a vacilar al York Club Disco Salsa, ¿eh? Así que ya sabes, comunícate a la radio. Y si no, también me mandas un mensaje de texto. Y yo mismo soy, Estoy tocando un poco que la saques a bailar. Estoy tocando un poco que la saques a bailar. Y no es solo que la saques, sino que también la tienes. Saca la bailar y apriétala. Ay, apriétala. Saca la bailar y apriétala. Ay, apriétala. Esto que te estoy diciendo consejo, es que a todas las mujeres les gusta que las aprieten. Ay, ay, qué rica música. Salsa, cumbia, merengue, bachata, tecno, rock, reggaeton, la mejor música. Los Club Disco Salsa, Suipacha 586. Ven y diviértete. Categóricamente peruana. Saludito para toda la gente del obelisco ahí que nos escuchan. Así que ya sabes, el día de hoy te quieres ir a vacilar, lo puedes hacer en el York Club Disco Salsa, Suipacha 586. Categóricamente. Seguimos en tu radio Master categóricamente peruana, complaciendo a todos los pedidos musicales, ¿eh? El día de hoy vamos a mandar un saludito para el boricua de 11. Hay un saludito con mucho cariño para Lito. Categóricamente peruana, ¿qué será la vida de Diafragma de Cuy? Hay un saludito con mucho cariño para el Califa y para su nieto. Y nosotros seguimos complaciendo, ya sabes, 1550-440-289. Complaciendo la buena música, vamos a seguir. Y esto que dice así, También quiero mandar un saludo para la gente de La Paternal que está en sintonía de tu Radio Master Categóricamente Peruana. Así que ya sabes, el día de hoy, York Club Disco Salsa, esto queda en la calle Sweet Pacha 586, a dos cuadritas del obelisco. Mensaje de texto al 1550 440 289. Y llegan los mensajes de texto. Hola cevichero, ahí está. Hola cevichero, soy Oscar Cruz. Puedes pasarme una canción, una aventura más. Ahí está, saludos para Ángela, que trae al mundo a Tommy, ¿eh? Así que un saludito para él, para Axel también un saludito. Así que vamos a complacer a mi amigo, automáticamente vamos a complacer todos los pedidos musicales, Haciendo todos los pedidos musicales. Así que bueno, vamos a mandar un saludito. Hola, cevichero, lindo programa, pásame una canción de Tito Nieves, Perdidos en la Oscuridad. Ahí está, un saludito para Paul, que está manejando el taxi, dice. Bueno, un saludito para él con mucho cariño. Seguimos en tu radio Master, categóricamente peruana, así que vamos a mandar un saludito con mucho cariño para Paul, que viene conectado a través del taxi, ¿eh? Es la vida un libro que no puedo yo leer, un idioma extraño que no acierto a comprender. Naces preguntando y te mueres sin saber para qué has luchado y quién te mandó a nacer. Es que la vida para algunos un sueño fugaz, sin embargo para otros una eternidad. Siempre el más fuerte el que impone su verdad, siempre el más débil el que tiene que tallar. Ayudar no levantar la voz. Me pregunto lo que habrá más tarde, me pierde la oscuridad, porque no tengo respuesta para contestar. ¿Hasta dónde voy a dirigirme? ¿Hacia dónde debo caminar? Yo no sé lo que pueda encontrarme al final. Quiero saber dónde está mi sitio y cuál es mi papel. Todo cambia, todo mira a mi alrededor, en un mundo extraño que ha perdido el corazón. Yo qué confundido estoy. Me pregunto lo que habrá más tarde, que pierde la oscuridad, porque no tengo respuesta para contestar. ¿Hacia dónde voy a dirigirme? ¿Hacia dónde debo caminar? Yo no sé lo que puede encontrarme al final. Y así es la vida. We'll be right back. seguimos en tu radio más categóricamente peruana. El día de hoy nos vamos a quedar una hora complaciendo todos los pedidos musicales a través del 1550-440-289. Y si no, también te puedes comunicar a los teléfonos de la radio. Así que ya sabes, 4911-9755. Y si no, también te puedes comunicar al 4911-9795, ¿eh? Así que vamos a mandar un saludito para toda la gente que están en sintonía de tu Radio Master, categóricamente peruana. Master, categóricamente peruana. El día de hoy estamos complaciendo todos los pedidos musicales, así que quiero mandar un saludito con mucho cariño para toda la gente en La Boca. Hay un saludito para un amigo. Hola, cevichero, está muy buena la radio, me gusta la música. Quiero escuchar una canción de Frankie Ruiz, Desnúdate Mujer. Saludo para toda la gente linda de La Boca, ¿eh? Así que un saludito para toda la gente en La Boca, que siempre están en sintonía de tu radio Master, categóricamente peruana. Así que ya sabes, 1550-440-289, automáticamente vamos a complacer todos los pedidos musicales. El día de hoy te quieres ir a vacilar, lo puedes hacer en el Yor Club Disco Salsa. Esto queda en la calle Sweet Pacha 586, a dos cuadritas del obelisco. Desnúdate, mujer, porque así yo te quiero ver. Desnúdate, mujer. de Históricamente Peruana, ¿eh? Vamos a mandar un saludito con mucho cariño para la gente de La Boca, que seguramente que se va a vacilar al Chor Club Disco Salsa. Así que ahí un saludito con mucho cariño para Gerson, también de La Boca. Y nosotros vamos a seguir con la música, así que vamos a reiterar el saludo para el Califa de parte de la Jajajaja. Ahí está, un saludito con mucho cariño. Y nosotros seguimos. No te olvides que a partir de las 10 de la noche se viene el Sazón de la Radio, ¿eh? Con mi amigo Lucho Venegas. Radio Master, Categóricamente Peruana. seas así, que no te guste ser llevada por la buena. No entiendo cómo tú pretendes ser feliz con ese idiota que te trata como a una cualquiera. Que algún día te hará falta mi amor. Salsa. Y también quiero mandar un saludo para mi causa Washington de Avellaneda. Ahí está, hola cevichero, tanto tiempo otra vez en sintonía de tu Radio Master. Ahí nos pide una canción del grupo Galé. Saludos para Gaby de La Ferrer también. Ahí, gracias Washington de Avellaneda. Así que un saludito para toda la gente que siempre están en sintonía, ¿eh? Todavía le debo una canción, ahí a una persona le debo una canción, ahora la última canción es la frutillita, ¿eh? Así que vamos a mandar un saludito para la gente de Núñez, ahí vamos a dedicarle una canción a la jajajaja, ¿eh? A la conocidísima jajajaja. Ahí está, nos vamos con esta canción. Mandinga. La negra Tomasa.

Radio Master comunica que las opiniones vertidas en este programa son de total responsabilidad de los integrantes del mismo. ¡Silencio! Perfectamente. Faltan 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 segundo. El sazón de la radio. ¡Suelo! Señoras y señores, muy pero muy buenas noches. Aquí estamos en la 96.9, qué forma de llegar. Dios mío, 5 minutos han pasado en las 10 en toda la República Argentina. Le damos la más cordial bienvenida a todos los oyentes, amigos que están sintonizando la radio. Aquí estamos en el fin de semana. Fin de semana de la 96.9, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Qué preparativos para hoy? Hoy tenemos un programón sensacional, señoras y señores, con la mejor música. Tenemos salsa, reggaetón, tenemos música de recuerdo. Hoy les hago recordar que la música del recuerdo, luego de las 11 de la noche, hoy va a estar a cargo de la música en castellano de recuerdo, los grandes recuerdos que vamos a presentar aquí en el programa El Sazón de la Radio. Y quien les habla, Lucho Venegas, le da la cordial bienvenida en la operación técnica, el señor Taca, en la musicalización del programa, Andy, el Mago. Aquellas personas que nos están sintonizando por internet, muy buenas noches. Aquellas personas que nos están sintonizando a través de la 96.9 en todos los rincones del país. Le decimos bienvenidos, señoras y señores. Hoy tenemos para ofrecerles lugares, muchos lugares para ir a disfrutar, para ir a bailar, para ir a comer. Así que sigan sintonizando la radio, sigan pegados a la 96.9. Este programa se lo voy a dedicar con mucho cariño, pero un cariño muy especial, muy grande, con todo mi amor, para mi hijo André. André, para mi hijito hermoso, le voy a dedicar este programa. Quiero decirle que papá lo ama muchísimo, lo quiere y realmente estoy muy contento. Veo cuando ves a tu hijo y le dices, qué hermoso que está, qué bien que le va, hermoso, ojo, no por el padre, sino por la madre, que también es hermosa. Y para André, le mando todo mi cariño, hijito. Te queremos muchísimo. Adelante. Aparte, tiene un carácter muy especial. Siempre está sonriendo. Una inteligencia terrible. No porque sea el padre, ¿eh? Pero es muy inteligente. Así que un cariño muy grande para mi hijo André. ¿A quién le estamos dedicando este programa? Hay muchas personas. O es tan difícil a veces decir a una persona te amo. Pero, ¿sabe qué lindo decirlo? A veces hay muchas personas que nuestro...